Ladies and gentlemen. Cuatro secuaces de King Kong. Marcando una generación. En directo de la city de los killers. Ando en la calle con el bombo clap. Ay, saben que tengo un flow hijo de puta que te asombra. King Kong, click.